Qué buen tema para empezar el programa, Nina Simone, hermosa voz de esta cantante afroestadounidense. Gracias, Carla, por elegirlo. Y estamos en compañía de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Gustavo Ciampa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir al programa. Es un gusto. El doctor Gustavo Ciampa es abogado laboralista, es profesor titular de la materia Derecho del Trabajo 2 de la carrera de Relaciones del Trabajo de nuestras facultades sociales. Además, asesor de asociaciones sindicales y es jefe de asesores de la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación. Muy largo, ¿no? Muy largo. Muy largo. Pero especialista en el tema que queremos hablar hoy. Queremos hablar sobre las nuevas leyes laborales que se estuvieron sancionando en estos últimos 10 años, del 2004 hasta el año pasado, que son muchas. Que hay un número que dice son 48 leyes laborales, y bueno, dar un pantallazo general en cómo le ha cambiado la vida a los trabajadores y a las trabajadoras en estos últimos años, ¿no? No vamos a poder hablar de todas, pero quizás puntualmente un recorrido de cuáles han sido las más importantes y cómo impacta en lo cotidiano, en el día a día de los trabajadores. Dale, a ver, yo creo que para... Vamos a intentarlo. Cualquier tipo de evaluación de un estado de situación depende de la evaluación desde donde se venga. Claro. Entonces yo creo que es importante en esto marcar, bueno, qué pasó en los 90 respecto de la legislación laboral, porque ahí uno va a poder tener mejor un mejor panorama de qué es lo que pasó estos últimos 12 años y evaluar lo que puede suceder a futuro. Claro, ¿no? Claro, esto, tal cual. Porque las tendencias, más allá de un principio que hay en el derecho del trabajo, que es el principio de progresividad, que esto implica que no puede haber retrocesos en los derechos conquistados, lo cierto es que la realidad política marca, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, que muchas veces los derechos dependen de cuál sea la situación política, institucional de un país en un momento determinado. Con lo cual, los derechos que se conquistaron, los trabajadores, y ahora me limito a hablar del tema laboral, han conquistado una serie de derechos, han recuperado otros, pero no son conquistas irrevocablemente adquiridas. Claro. Puede haber un cambio y esto, digamos, depende... Hay que defenderla. Eso es. Yo hace tiempo que hablo del retrovisor, ¿no? Uno tiene que tratar de avanzar, uno puede cuestionar, y es legítimo, la profundidad de los cambios, etcétera, la velocidad de los cambios, pero siempre tiene que también mirar para atrás, porque donde se estuvo se puede volver a estar. Entonces, ¿cómo defender las conquistas que se hicieron y cómo seguir profundizando? Digo, en toda la década del 90, a través de sucesivas leyes, esto que se llamó en un principio la flexibilización laboral, y que después los trabajadores entendieron que la flexibilización laboral era pérdida de derechos. Entonces, ya a fines del 90 se le cambió el nombre y se hablaba de modernización laboral. Claro. Y ahora quienes quieren volver a eso le dan otros nombres, flexiseguridad, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto era la pérdida de derechos, absoluto. Derechos individuales, digamos, trabajadores dejaron de tener los niveles de estabilidad en el empleo que hay en la Argentina. Yo digo que es una inestabilidad relativa. En la Argentina hay despido libre, pero hay derecho a una protección consistente en que el empleador que despide sin causa tiene que pagar una indemnización. Cuando uno baja los niveles de la indemnización, lo que está es favoreciendo los despidos baratos, se afecta la estabilidad en el empleo, se afecta además el derecho y que hace la dignidad de poder proyectar la vida. Cuando yo no sé si mañana tengo trabajo, estoy muy condicionado en proyectar mi vida. Claro. Mi vida personal y mi vida familiar. Sí. Esto además tiene connotaciones económicas. Digamos, el que no sabe si mañana tiene trabajo, consume menos. Porque trata de preservar más los pocos pesos que pueda tener. Claro. Estuvo muy afectada la estabilidad en el empleo. Hubo un momento en la Argentina, a partir del año 95, esto fue una tendencia que se inició en el 91, en el 95 las mujeres no tenían derecho a indemnización, los hombres mayores de 40 años no tenían indemnización, los hombres menores de 24 años no tenían derecho a indemnización si eran despedidos. No quedaba nadie. Y además, para todos los demás, había periodos de prueba, esto es, al inicio de un contrato, un lapso durante el cual, si se es despedido, no se tiene derecho a indemnización, que fue modificándose con sucesivas leyes desde el 95, pero en el año 2000, con la llamada Ley Vanelco, llevó a la posibilidad de que durante un año se pudiera estar a prueba. Fue atroz. Terrible. Esto sí. En el marco del derecho a permanecer en el empleo, la indemnización por despido. ¿Qué pasó en la década del 90? Rebajas salariales nominales. Esto lo sufrieron muy directamente y con carácter general quienes trabajan en el Estado. Hubo 3 rebajas salariales nominales en el Estado, alguna de ellas comprendió también a los jubilados, en el 95, en el 2000 y en el 2001. Rebajas nominales, quiero decir, el que ganaba 2.000 pesos le bajaban el sueldo a 1.700, por ejemplo. Sí. Y en algunos sectores de la actividad privada también. Claro. Pasó. La polivalencia funcional, esto es que al trabajador se lo podía asignar a prestar cualquier tarea, la movilidad geográfica se lo podía cambiar de lugar de prestación de tareas. Hubo una afectación muy seria de los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, que nacieron como una herramienta de los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo, en la década del 90 se convirtieron en una herramienta de las empresas para desmejorar las condiciones de trabajo a través de un instrumento que también se creó en esa época, que era la disponibilidad colectiva. Esto es, había normas que expresamente decían que los convenios colectivos de trabajo se podían negociar en desmedro de los derechos de la ley, por debajo del piso de la ley. Esto cambiaba el esquema tradicional e histórico del derecho del trabajo. El esquema tradicional e histórico del derecho del trabajo es: no puede haber ni negociación colectiva ni negociación individual por debajo de la ley, con menos derechos que los que da la ley. Siempre se tienen que mejorar. Y además, la negociación individual entre un empleador y un trabajador no puede afectar los derechos que le reconoce a ese trabajador la ley y el convenio colectivo. Esto se cambió en los 90. Podía haber entre el convenio colectivo y la ley, el convenio colectivo perjudicar los derechos de la ley. Este era más o menos el esquema. El esquema, y esto cambió. Y esto cambió muy notoriamente a partir del año 2003. Y además, antes la negociación colectiva que había era para defender puestos de trabajo, para no perder puestos de trabajo, eran procedimientos preventivos de crisis. Todo esto cambió desde el año 2003. ¿De qué manera? En cuestiones puntuales, una de las negociaciones, los convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, es un cambio importante. Primero en políticas públicas, ¿no? Digo, sí. Políticas públicas, la primera medida que adopta en esta materia el gobierno de Néstor Kirchner fue a través de un decreto, estableció que estos 100 y 120 pesos y 130 pesos que desde el 2002 se venían pagando como sumas no remuneratorias se incorporaran a los básicos de convenio. Esto llevó a renegociar los convenios colectivos porque al ser 100, eran 224 pesos a todas las categorías del convenio, esto achataba la diferencia entre categorías. Y salieron a negociar para preservar las diferencias entre las categorías de convenio. La ley que derogó la ley Banelco en el año 2004 restableció lo que son los pilares del régimen de convenios colectivos de trabajo. La ultraactividad de los convenios. ¿Qué quiere decir la ultraactividad? Todos los convenios colectivos se pactan con una fecha de vigencia. Pero si al terminar esa fecha de vigencia el convenio no se renovó, no se celebró uno nuevo que lo reemplaza, sigue vigente el que estaba. Esto es por lo menos mantener el piso de derechos hasta que se negocie un nuevo convenio colectivo de trabajo. Y además otra regla que se restableció, todo esto en el año 2004, fue que en caso de que concurran, de que choquen dos convenios colectivos en una misma situación, en una misma relación laboral, se aplica el convenio más favorable. Claro. Esto se restableció. Hubo también sanciones de leyes, si querés avanzamos ahora, si no te espero. Hay un montón, y estamos conversando con el doctor Gustavo Ciampa, hablando de los cambios en la vida de los trabajadores en el último año en el marco de las nuevas leyes laborales. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Estamos en El Puente, este es nuestro puente número 234, hoy hablando sobre leyes laborales con el doctor Gustavo Ciampa. Gracias a los que nos dejaron sus me gusta en el facebook.com/elpuenteradio, a Daniela Peralta, a Ketchum Koala, a Silvina Roffler, a Chechuemi, a todos los que nos dejaron sus me gusta. Nos pueden escribir también por mail a elpuente@sociales.uba.ar. Vamos a seguir con lo que comenzamos también en el programa anterior en esta nueva temporada del Puente 2015, quinta temporada, incorporando nuevas voces. Como les contábamos, vamos a tener corresponsales en los barrios con organizaciones sociales. Y en este caso, ahora estamos en comunicación telefónica con Gladys Tena, quien es promotora de salud del Partido de San Martín. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Gracias, Gladys, por atendernos. No, por favor. Queríamos contar un poco lo que estamos haciendo las promotoras de salud del Hospital Eva Perón de San Martín. Sí. Ya venimos de muchos años trabajando en la promoción y la prevención. Y es por una decisión que se tomó en el COSAPRO, que estamos armando el Consejo de Atención Primaria, que se va a desarrollar en Mar del Plata, el 17, 18 y 19 de junio, nos estamos preparando, 15 promotoras quedamos y formamos parte de la organización de este evento. Claro. Pero como todos los años, siempre en algo más nos vamos capacitando, y este año, como vamos a ser alguna de nosotras veedoras de los talleres que se realizan durante 2 días en este evento, en este congreso, nos estamos capacitando con ese tema de qué es un taller, cómo se desarrolla. Claro. Que a veces técnicamente hay que saber definirlo bien qué es un taller. Claro, ustedes son el grupo de promotoras que se formaron ya hace muchísimo tiempo cumpliendo este rol de nexo entre los vecinos del barrio y el sistema de salud. Exacto. Nosotros lo que hacemos por ahí es facilitar un poco el acceso al sistema de salud, ya sea con las mamás, con sus chiquitos, con los adolescentes, con los adictos, con los abuelos, con todas las personas que tenemos en el barrio y que detectamos que tienen alguna dificultad para acceder a los turnos o a la consulta en los hospitales o en las salitas. Nosotros tratamos de ser un poco el nexo y conseguir a veces algún turno, pero también contarle a la gente que a veces por una fiebre, por una angina, hay que ir al centro de salud, que ahorramos dinero y ahorramos tiempo, porque a veces ir a una guardia no significa 3 horas de espera. Claro, de un hospital que queda más lejos. Que queda más lejos y que requiere de mucho gasto para atender algo que en el centro de salud se puede resolver. Claro, y concretamente en lo cotidiano, ¿ustedes qué hacen? ¿Caminan el barrio, van casa por casa? ¿Cuál es la estrategia que utilizan para llegar a la gente? Sí, nosotros la mayoría estamos trabajando, si bien estamos dentro del centro de salud, formando parte de los equipos, que a veces, bueno, la demanda la tenemos ahí, siempre estamos tratando de planificar algunas actividades para esto, para el tema de promover y prevenir. Claro. ¿No? A veces, no sé, desde los accidentes del hogar hasta el consumo, con los adictos, repartimos preservativos, pero todo eso lleva todo un trabajo que hay que hacer para que las personas nos reconozcan primero y después a nosotros nos facilita el acceso a esas personas. Claro, y ahora están organizando este congreso. ¿Cómo? A veces no es tan fácil. No. En la esquina y hablar con los pibes. Hay que hacer todo un trabajo previo, ¿no? Para que ellos se reconozcan, sepan que vos trabajaste en la salita y que sos parte del equipo de salud y todo eso lleva su tiempo. Claro, y ustedes fueron creciendo en su rol y ahora están formando también a otras promotoras. Claro, exactamente. Pero nosotros para eso tuvimos que ir adquiriendo otros conocimientos, como por ejemplo haber participado en los cursos de la facultad, a nosotros nos permite mejorar todo el tiempo la calidad del trabajo que hacemos, ¿no? Desde el lenguaje, desde que aprendemos a hablar de una manera que la gente nos entienda más, pero con una determinada calidad en el vocabulario, claro, en la manera de referirnos, en la manera de abordar a las personas. Todo eso para nosotros los cursos de la facultad fueron muy importantes, y también conocer los demás trabajos que se hacen en otros distritos, quizás con el mismo tema, pero que se abordan de maneras distintas por por la cultura, por la forma de cada lugar. Claro. Y bueno, gracias Gladys por estos minutos y mucha suerte y éxitos en la organización del Congreso en Mar del Plata. Bueno, te agradezco muchísimo, Luciana, y un saludo a todos los oyentes. Y nos volveremos a encontrar en otra salida desde el Partido San Martín. Cuando quiera. Muchas gracias. Un abrazo, Gladys. Chao, hasta el día. Hablábamos con Gladys Tena, promotora de salud del Partido de San Martín. Un poco de música, seguimos en el aire de El Puente, hoy con nuestro invitado, el doctor Gustavo Ciampa, que estamos haciendo este recorrido de cuáles son las principales leyes que le cambiaron la vida a los trabajadores en este último tiempo. O sea, es que, entre otras cosas, esta ley que derogó la ley Vanelco, una ley que se llamó de reordenamiento laboral, lleva el número 25.877, también volvió al esquema tradicional de la indemnización por despido. Cuando uno habla de la indemnización por despido, es la protección al trabajo. Desde 1998 la indemnización por despido tenía un mínimo de 5 días de trabajo, 5 jornales. Vergonzoso, no hay ninguna protección. Claro, ¿no? Claro. Cuando la Constitución dice, ordena, además, proteger contra el despido arbitrario. Si una ley establece en 5 días de salario la protección contra el despido arbitrario, no es protección, es desprotección. Claro. Entonces, en el 2004 se volvió al esquema tradicional de indemnización de un sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, y se fijó en una escala de un sueldo el mínimo indemnizatorio. Esto, en este momento hay proyecto de ley para tratar de llevarlo al tradicional de 2 sueldos. Este es uno de los proyectos que está en condiciones de ser tratados en la Cámara de Diputados. Otro tema importante para señalar es lo que llama el ius variandi. Esta fue otra modificación, digamos, durante todo el periodo 76 al 2007. Si un empleador modificaba condiciones esenciales del contrato de trabajo de un trabajador, digo, voy a decir un ejemplo burdo, pero para que se entienda. Alguien trabaja a Buenos Aires, lo mandan a trabajar a Quitilipi, provincia del Chaco. Le bajan el sueldo, la remuneración, las funciones, y es porque el empleador quiso hacerlo por un capricho. La alternativa que desde el proceso la ley le daba al trabajador era considerarse despedido, pero perdía el laburo. Claro. Esto se restableció el texto que tuvo la ley de contrato de trabajo en su redacción originaria, en 1974, fue mutilada por el golpe del 76, se restableció y el trabajador tiene derecho a considerarse despedido, si así lo estima, o a que la justicia obligue al empleador a respetar las condiciones de trabajo. Esto hace a la democracia en los lugares de trabajo, en los puestos, claro, de trabajo. Bien. Está claro estos avances, y además de esto también hablamos del periodo de prueba, que en su momento se extendía, como vos estabas contando, en los 90, que podía durar un año y renovarse. Podía llegar a un año, no renovarse, podía haber renovaciones menores, pero podía llegar a un año vía esto de disponibilidad colectiva, si los convenios colectivos lo acordaban. Y en el 2004 se limitó a los 3 meses. No más de 3 meses de periodo de prueba, pero además, desde el 2004... si hay un despido en periodo de prueba, hay obligación del empleador de preavisar. Y si no preavisa, pagar una indemnización sustitutiva. Con lo cual se vuelve al esquema tradicional de protección del empleo del derecho al trabajo. Esquema que es posible mejorarlo, seguramente. Hay proyectos en ese sentido y hay que ver si da la correlación de fuerzas. Clarísimo. Muchas gracias, doctor Gustavo Ciampa. Hacemos una breve pausa y luego seguimos avanzando en muchas más leyes que se sancionaron este último tiempo y que le cambiaron el día a día la vida a los trabajadores y trabajadoras. Seguimos en El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Seguimos en El Puente hablando hoy sobre leyes laborales en nuestro puente número 234. Muchas gracias a los que nos siguen en facebook.com/elpuenteradio y también no se olviden que estamos en elpuente@sociales.uva.ar. Que vamos a escuchar algunas voces relacionadas a este tema de algunos funcionarios y para seguir hablando con Gustavo Ciampa sobre las nuevas leyes laborales. Desde el año 2004 al 2014... se sancionaron 48 leyes laborales. El trabajo digno, el trabajo con protección, el trabajo con seguridad social, y eso es el trabajo registrado. Ha cambiado una conciencia con respecto a ese tema. Y como queremos seguir profundizando, además de haber simplificado la registración, de haber incorporado la tecnología para que sea mejor y más fácil la registración, el año pasado dictamos la ley a favor del trabajo registrado y en contra del fraude laboral, con dos herramientas básicas. Por un lado, sanciones más duras, pero además promoción. Es cierto, los microemprendimientos, las microempresas tienen dificultades. A ellos toda la ayuda. Más allá de estas iniciativas oficiales, tiene que haber un cambio cultural para disminuir este grado de tolerancia colectiva, este grado de tolerancia social a la informalidad laboral, a la precariedad laboral y a la desigualdad que implica esta forma de contratación. El Puente. Construcción colectiva. Escuchamos las voces de Cristina Fernández hablando de estas 48 leyes, a Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, hablando del trabajo no registrado y qué avances hubo en esta materia, y por último Alfredo Zayat, el periodista económico, planteando un poco esta tolerancia social que hay relacionada a la informalidad laboral y al trabajo en negro no registrado. ¿Cómo estamos en materia de este tema? Porque se conoció el año pasado una cifra del INDEC que hay un 34,3% en el último trimestre del 2014 de trabajo no registrado. Sí, el trabajo no registrado vino bajando en la Argentina, vinieron descendiendo los niveles de trabajo no registrado. Y parecería que están estancados, que se estancó la reducción del trabajo no registrado en ese 30 y algo por ciento. El año pasado, lo que refería Tomada, se sancionó una ley de apoyo a los microemprendimientos y a las pequeñas empresas para regularizar la situación de los trabajadores, para blanquear empleo. Pero acá hay otros temas que inciden y que están vinculados. El tema de las tercerizaciones, ¿no? Porque muchas veces grandes empresas, en general se escucha decir, las grandes empresas no tienen trabajadores en negro, ¿no? Y esto es una verdad medias, pues las grandes empresas tercerizan gran parte de su proceso productivo, aunque no sea el núcleo de su proceso productivo, la parte esencial, gran parte de su proceso productivo, y esto termina en cadenas de subcontrataciones que llegan a perder el control del último eslabón de la cadena, y ahí es donde hay trabajo en negro. Claro. Ahí es donde hay trabajo en negro. Esto, la actividad agraria, vemos cada tanto, ¿no?, en tapas de diarios, incluso quiero decir noticias destacadas, ¿no?, condiciones ya no de trabajo en negro, sino de reducción a servidumbre en el trabajo agrario. Acá hay dos cosas que me interesa mucho señalar de las modificaciones legales de los últimos años. Hay dos universos de trabajadores y trabajadoras que tenían menos derechos que el resto de los trabajadores en la Argentina, que son los que eran las trabajadoras mayoritariamente del servicio doméstico y los trabajadores rurales. En el servicio doméstico, por un decreto del año 1956, los rurales, por un decreto ley, digamos, que modificó la ley de contrato de trabajo en el año 1981. En esto hay que ver también las épocas, ¿no?, en que fueron sancionadas estas normas. Claro. Y eran los kelpers del derecho. Tenían menos derechos que cualquier otro trabajador. En los últimos años se dictaron dos normas que llevan a tanto los peones rurales, el trabajador agrario, como a los trabajadoras y trabajadores de casas particulares, antes llamado servicio doméstico, a un piso de derechos igual al del resto de los trabajadores, atendiendo algunas singularidades que pueden darse en función de las características del trabajo, pero tienen el mismo derecho que el resto de los trabajadores. Son dos universos claramente incluidos en los derechos laborales. Claro, y esto le da formalidad. Cuando Zayat decía que hay una tolerancia a la informalidad, estas nuevas leyes las enmarca dentro de la formalidad y no queda otra que estén en blanco y que tengan el mismo piso. Absolutamente, absolutamente. Pero además esto también se combate con inspección. Y esto es lo que está sucediendo porque las situaciones estas de reducción a la servidumbre en los establecimientos rurales no es novedosa. Digamos, no es de ahora. Hoy actualmente, en las tapas de los diarios, en algunos noticieros, pero esto viene de hace muchísimos años. Las inspecciones que lleva adelante la autoridad pública, tanto nacional como provincial, es lo que pone en el tapete y muestra lo que está pasando. Esto requiere sanciones fuertes. Lo que decía el ministro Tomada en el audio que pasaron recién, del incremento de las sanciones, va también a la repulsa social el incremento de las sanciones, pues se creó a través de esta ley que mencionaba el ministro un registro en el cual van a de acceso público, en el cual van a quedar inscriptas, asentadas, expuestas todas las empresas que se les detecta trabajo negro o se les detecta trabajo esclavo, además que se les detecta trabajo infantil. Otro tema más: la Argentina es uno de los primeros países del mundo que hace muy pocos años, dos años hará, estableció que es un delito de derecho penal la explotación del trabajo infantil. Los menores de 16 años no pueden trabajar en la Argentina. También durante este proceso político se elevó la edad mínima para trabajar de 14 a 16 años. En el 2010 llegó a los 16 años. Pero además se sancionó una ley que establece que es delito sancionado penalmente con pena de prisión a quien haga trabajar a un menor de 16 años. Claro. ¿Y cómo ves el futuro en cuanto a este camino que se está recorriendo de derechos a los trabajadores? ¿Hacia dónde vamos y qué es lo que falta en esta materia? A ver, falta. Este es un proceso de recuperación de derechos que se da con los tiempos políticos que juzgan quienes manejan la oportunidad política de cómo y cuánto avanzar, y que no es caprichoso, que esto hace también a la correlación de fuerzas en una sociedad en un momento determinado, en el caso en la Argentina de hoy. Yo no puedo hacer futurología. A ver, nos quedan por comentar varias leyes, pero, sí, pero... mencionamos algunas, no da el tiempo. Son tantas las leyes que no da el tiempo. Según mi cálculo son más que 48. Creo que la presidenta fue muy escueta. Sí, no. Digamos que no quiso vanagloriarse en un número mayor, pero mis cálculos dan más de 48 leyes y todas a favor de los trabajadores. Todas. ¿Cuál más te queda importante? No, a ver, quedan varias. La ley de concursos y quiebras. Con la ley de concursos y quiebras del año 1995-96, cuando una empresa se concursaba, los trabajadores no tenían más los derechos que provenían del derecho colectivo. Y quien juzgaba si tenían razón o no en un conflicto eran los jueces comerciales, los jueces del concurso. Se volvió, en los últimos años, a través de dos leyes, a que sean los jueces laborales quienes juzgan los conflictos laborales, incluso contra empresas en concurso o en quiebra, y además de una empresa en concurso, los trabajadores siguen teniendo derecho a los derechos que surgen del convenio colectivo. Y también, en relación a esto, no sé si tiene que ver el tema de las empresas recuperadas, que los trabajadores pudieron acceder a comprar la empresa en quiebra formando una empresa recuperada. Esto es importantísimo también. Modificaciones en torno a la jornada de trabajo. A ver, ¿qué se está discutiendo hoy? Hoy se están discutiendo, y digo a grandes rasgos, dos cosas. Primero, la elaboración de un anteproyecto de código de trabajo, cosa que me parece importante, que se creó una subcomisión en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo. Y después hay una serie de proyectos que están en condiciones de ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados. Algunos de ellos muy importantes. Vos sabés, por ejemplo, en la Argentina se está discriminando a los trabajadores según dónde vivan o dónde hayan trabajado. Trabajador que ha afectado en sus derechos, hace un juicio en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, pues justicia nacional no es justicia de la ciudad, del trabajo, a su crédito se le aplica una tasa de interés que está en alrededor del 36% anual. Si el pleito lo hace en la provincia de Buenos Aires, el interés es mucho menor. Si lo hace en Tucumán, menor aún. Entonces, por ejemplo, hay una ley, un proyecto de ley para establecer una tasa de interés uniforme para todo el país que está a valores actuales de esa tasa en el 36% anual. El derecho de defensa previo a ser suspendido, sancionado. Esto que es un derecho básico, digamos, no está en el derecho del trabajo. Estaba en 1974 en la ley de contrato de trabajo, lo mutiló la dictadura en el 76 y estamos tratando de restablecerlo. El empleador es juez y parte. El empleador puede sancionar sin escuchar antes al trabajador de por qué motivo, si es una falta, si no es una falta. Esto, establecer el derecho de defensa, esto no tiene costo económico. Las empresas no se pueden quejar, no tiene costo económico, es un derecho humano. Antes de sancionarme, escúchame, déjame defenderme. Claro. Después sancionarme y seguiremos discutiendo. Pero antes, modificaciones en la prescripción. Los créditos laborales prescriben a los 2 años. Dicho en poco término técnico, pero para que se entienda, si a algún trabajador no le pagaron el sueldo, hoy estamos a abril del 2015, sí. No le pagaron el sueldo de marzo del 2013, pasaron más de 2 años, no lo puede reclamar. Técnicamente lo puede reclamar, pero si el empleador dice está prescripto, lo perdió. Cuando una relación laboral se desarrolla, el trabajador tiene miedo a reclamar, pues no quiere perder el empleo. Claro. Entonces, la ampliación del límite de la prescripción, ampliación del mínimo de vacaciones. La Argentina es de los pocos países en el mundo en que las vacaciones mínimas son 14 días. Llevar las vacaciones mínimas a 21 días, además hacia periodo mínimo de recomendaciones internacionales. Protección a los testigos en juicios laborales. Los trabajadores tienen miedo de ser testigos de sus compañeros de trabajo, que tienen miedo de perder el empleo. Y muchos que son testigos en juicios que hacen sus compañeros, después son sancionados, son despedidos, son perseguidos. Hay que establecer una protección. Esto de donde hay una necesidad y un derecho, esto es una necesidad. Tiene que haber un derecho. Agravar las sanciones contra el empleo en negro, a los empleadores que tienen trabajadores en negro. La regulación de los grupos económicos. Cuando hay un grupo económico, todas las empresas del grupo tienen que ser responsables por las deudas de una de las empresas con sus trabajadores. Esto fue también modificado en el 76 en la mutilación de la dictadura y fue limitada la responsabilidad. Queremos volver a establecerla. Si es un grupo económico, bueno, todo el grupo económico responde por las deudas que tenga una empresa con sus trabajadores. El tema de la tercerización, la solidaridad. Dos cosas fundamentales en eso. Primero, que toda empresa que tercerice parte de su proceso productivo, aunque sea una parte accesoria, deba responder con el contratista que eligió por las deudas que tenga el contratista con su dependiente. Y además, ¿cuál es la ley y el convenio colectivo que se aplica a esas relaciones? Claro. Tiene que ser el más favorable a los trabajadores. Bueno, infinidad de... Hay muchas más. Sí. Pero el futuro depende, en definitiva, va a depender. Todos estos proyectos no tienen conformidad en la Cámara de Diputados. Hay un bloque que objeta a todos los proyectos. Claro. Los objeta a todos y en minoría propone el rechazo de todos los proyectos. Pero esto depende de cómo va a seguir, de la decisión de la ciudadanía en octubre. Y es lo que se está trabajando ahora. Esto es lo que se está trabajando ahora. Muchas gracias por compartirlo. Gracias, un gusto, Luis. Gracias, doctor Gustavo Ciampa. Hoy en El Puente, conversando sobre la realidad de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Señoras y señores, queda con ustedes. En todo lugar y a toda hora. El ritmo del barrio. El ritmo del barrio. Sigue igual, sigue igual. Latino. Deja que te explique un poco de mi breda flaco. Montevideano de pura cepa. Que todo lo que aprendió se lo enseñó la yeca. Todo lo que soñó el destino se lo robó. Hace tiempo que no sé nada de él y de su tropa, porque se tuvo que rajar para su Europa. Sin un mango, pasaporte y un poco de ropa, para vivir lo que te canto. Sueño latino con tu voz. Sueño latino de mi amor. Sueño latino con tu voz. Sueño latino americano. Sueño latino de mi amor. Busca vida de gran tesón. Compra, vende, tiene, gasta, pero no le queda resto porque le gusta la farra. Una buena pata, unos buenos grilos, los tamangos bien lustrados. Y a la pista, mis amigos, quiero que lo sepan, que el flaco en el yorugua de pura cepa, que haga lo que haga y sepa lo que sepa, él ya cumplió con su sueño. Sueño latino con tu voz, sueño latino de mi amor, sueño latino con tu voz, sueño latinoamericano, sueño latino de mi amor, el ritmo del barrio. Vive una tía que se llama María, que conoce los secretos de destilar la sangría. Quiere querer y no puede poder. Barry tiene problemas de nuevo con el maldito papel que te hace legal. Auténtico, legítimo y también natural. Mente plato siempre fue un tipo inteligente, montevideano. Mira lo que ves. Que quiso andar por ahí, tener el mundo en su mano. Girando al revés y te sacude la cabeza y los pies, ves que el mundo va girando, ves que el mundo va girando al revés y te sacude la cabeza y los pies, ves que el mundo va girando, ves que el mundo va girando al revés y te sacude la cabeza y los pies, ves que el mundo va girando, ves que el mundo va girando al revés. Del barrio. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Seguimos en el puente, vamos transitando el último bloque de este programa y en este momento estamos en comunicación telefónica para tener una charla con uno de nuestros columnistas y asesores y de alguna de las nuevas secciones que queremos implementar sobre política electoral. Este año 2015, año electoral, queremos conversar con alguno de los que saben, los docentes de nuestra Casa de Estudios de las Facultades Sociales, y en este caso estamos con Sergio De Piero. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sergio, por atendernos. No, por favor. Él estuvo en el programa de radio presente acá en El Puente. Sergio De Piero es docente de la carrera de Ciencia Política de nuestra facultad y sigue el tema electoral bastante de cerca, entre otros temas. Y queremos que nos puedas contar en este último tramo del programa el inicio de las elecciones de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué significa esto y qué impacto tiene en las elecciones en nuestro país? Bueno, primero marcar que las PASO significa selección de candidatos, ¿no? Lo que vamos a, hacer todos los ciudadanos es seleccionar los candidatos que se van a presentar después a las elecciones generales. Que es una novedad. Que es una novedad que se implementó a partir del año 2009, que se fue reformando a partir de ahí, se implementó en el 2011, con esta idea de que antes el candidato se elegía, en algunos casos, mediante internas partidarias, donde votaban afiliados, o lo elegía la convención del partido, etcétera. Se pasó a esta modalidad en la cual todos los ciudadanos definimos candidatos en uno, podemos actuar solamente uno o podemos votar en blanco, en uno de los partidos. Y el segundo dato es que esto es una ley nacional, para cargos nacionales, es decir, el presidente y vicepresidente de la nación, diputados y senadores nacionales. Sin embargo, cada ley que el Congreso sanciona invita a las provincias a adherir a esas leyes. En este caso es interesante porque si bien existieron durante los últimos 30 años muchas modificaciones electorales a nivel provincial, que es largo de enumerar, la PASO fue tomada como forma de resolver las candidaturas de los partidos por la provincia de Buenos Aires, la capital federal, la provincia de Santa Fe, la provincia de Mendoza, la provincia de Salta y creo que la provincia de Santa Cruz, se me escapa alguna por allí. Bien. O sea que es un modo que se ha extendido a por lo menos la mitad del país, ha ido a esta fórmula. Que lo tomaron ya estas... Para sus, claro, para, su, para elegir gobernador, para elegir legisladores provinciales. Ya comenzó Salta y dentro de poco se viene Ciudad de Buenos Aires. Mendoza, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo evaluás hasta ahora el proceso que se fue dando en estas elecciones? Y bueno, lo que nos atañe a nosotros en el 26 de abril, en las próximas PASO acá en Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, fue un instrumento interesante para resolver las internas de los partidos, que siempre es una situación, digamos, con cierta tensión, conflicto, como es razonable que haya, dado que varios quieren ser candidatos. La PASO lo que hace es ordena esa tensión de alguna manera y dice, bueno, obliga al partido a jugar de ese modo, y bueno, algunos partidos deciden, bueno, que jueguen todos o no, o presenten solamente un candidato, pero en más de un partido, cuando no tenían el modo de resolver la candidatura, dijeron, bueno, sometámonos a las PASO y que el conjunto de la ciudadanía, no solo los militantes, esta es un poco la particularidad que tiene las PASO, es decir, quienes no militan en un partido pueden decidir el candidato de un partido, lo van a hacer de hecho, deciden por ese lado. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos para el 26 de abril, como bien decías, hay varias candidaturas, o sea, varias precandidaturas, podríamos decir, o candidaturas a las PASO, en los distintos espacios políticos que se presentan, ¿no? Por un lado, bueno, quien busca renovar el gobierno de la ciudad, que es el partido del PRO, con dos candidaturas a jefatura de gobierno. Por otro lado, el Frente para la Victoria, que tiene 7 candidaturas a jefe de gobierno, si bien se destacan en particular 2 o 3, digamos. Bastantes, ¿no? 7. Tiene bastante, sí, es bastante curioso que finalmente el cierre fue muy muy amplio, tal vez muy muy amplio. Sí, claro. Marcar esa línea. No en el caso, puede darse combinado, hay muchos candidatos a jefe de gobierno, pero no hay tantas listas a legisladores. Hay menos listas a legisladores, que son 5 o 4. Claro. No siempre sea. En el caso del PRO hay una sola lista de legisladores, creo, y hay los dos, Michetti y Rodríguez Larreta. Sectores de la izquierda van con una sola lista, como es el FIT, van con una sola lista. El Movimiento Socialista de los Trabajadores va también con una sola lista de candidato. Hay también algunos partidos menores, digamos, que son solamente... Y para participar, perdón, Sergio, en estas elecciones hay que tener un piso mínimo de afiliados, de votantes... Claro, hay que presentar hay que presentar avales, ¿sí? Para toda la lista hay que presentar una cantidad de avales, que es un porcentaje de la población, perdón, un porcentaje del padrón electoral. Es bastante bajo, ¿no? Recuerdo, pero es un porcentaje bastante bajo. Y una vez realizadas las PASO, hay que obtener el 1,5% del padrón electoral para poder presentarse a las elecciones generales que van a ser en la Ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, en el mes de junio. Así que no obtiene ese piso mínimo, no puede presentarse a las generales. Claro. En el caso del lema, digamos, del partido, que tiene más de una lista, por ejemplo, en el caso del cargo ejecutivo, fácil, el que gana es candidato. En el caso, otra particularidad de Buenos Aires es que votamos en las PASO solamente jefe de gobierno. Después, el que sea candidato elige al vicejefe de gobierno. Claro. El vice no está sometido a la PASO, como el presidente de la nación, que sí, el vice sí. Y luego con las listas lo que sucede es, se utiliza lo que se llama el sistema de representación proporcional, conocido por quien lo hizo, que se llama DONT. Que es, de acuerdo a la cantidad de sufragios que obtuvo cada uno de los grupos internos del partido, pone un diputado cada 3. El que gana pone los 2 primeros, el segundo pone 1, y hay que ver si el tercero tuvo más del 25%, puede poner un candidato más, y además respetando, la representación por sexo. ¿Y de alguna manera los resultados de las PASO generan alguna tendencia después en las elecciones nacionales? Sí, de alguna manera algunos distritos... algunos dicen la PASO es como una gran encuesta, ¿no? Porque toma todo el universo de la población. Van diciendo algunas cosas de la a nivel nacional, digamos. Algunos datos no son definitivos. ¿Por qué digo esto? Uno puede recordar la elección de 2011, el Frente para la Victoria perdió la gobernación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la jefatura de la ciudad, perdió la gobernación de Santa Fe, perdió la gobernación de Córdoba, porque el candidato era de la Sota, y después Cristina Fernández ganó por amplísima mayoría, digamos. Entonces, no siempre los resultados locales, eso es un fenómeno que se ha dado bastante en los últimos 10, 15 años en Argentina, es que al estar desdobladas muchas elecciones, los ciudadanos tienen un voto local y un voto nacional. Eso parecería que está pasando, veremos si la tendencia continúa en este 2015, pero en 2011 fue muy marcado que muchas personas votaron de un modo a nivel local y de otro a nivel nacional. Muchas gracias, Sergio, por estos minutos. Vamos a seguir consultándote en alguna otra oportunidad en este año que va a haber bastantes elecciones dando vueltas. Bastante para opinar. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Un gusto, hasta luego. Era Sergio De Piero, licenciado en Ciencia Política, docente de nuestra facultad. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Nos vamos despidiendo de este puente número 234, cómo va pasando el tiempo, ¿no? Año a año seguimos construyendo nuevos puentes entre la facultad y las organizaciones sociales. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos entonces la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.